Desde la provincia, Teniente Coronel Germán Jordán Clisa, del lugar de Siete Esquinas, Alfiles. Caminando las calles, vos serían de mí, pero ellos no lo saben, nada más de mí. Caminando por las calles, todos serían de mí, pero ellos no lo saben, nada más de mí. Estoy volviendo loco porque ya se marchó. Me dejó solo y triste porque me prometió que no me dejaría, que cuando yo le amaba se marchó con falsedades, triste sin amor. Brazos arriba, palmas arriba, fuerte que no te escucho. Vamos chicos, chicas. Caminando por las calles, todos se rían de mí, pero ellos no lo saben, nada más de mí. Estoy volviendo loco porque ya se marchó, me dejó solo y triste porque me prometió que no me dejaría, que cuando yo le amaba se marchó con falsedad, triste sin amor. No me hagas sufrir, ahora ya te vas. Que te vaya bien, no puedo más fingir. No me hagas sufrir, ahora ya te vas. Que te vaya bien, no puedo más fingir. No me hagas sufrir, ahora ya te vas. Que te vaya bien, no puedo más fingir. No me hagas sufrir, ahora ya te vas. Que te vaya bien, no puedo más fingir. No me hagas sufrir, ahora ya te vas. Que te vaya bien, no puedo más fingir.